Escuchar. Listening. Informaciones y preposiciones. Las siguientes frases le enseñarán el uso de ciertas preposiciones. Le recordamos que, a diferencia de lo que ocurre en algunos casos en español, en inglés no hay contracción entre preposición y artículo. Lea con atención y escuche. The police station is near the bank. The telephone box is at the end of this street. The post office is close to the theater. The museum is opposite the underground station. Whitehall is near Trafalgar Square. Hyde Park is next to Kensington Gardens. Washington Square is at the end of Fifth Avenue. Ahora preste atención a algunas indicaciones. También, en este caso, escuchará la voz inglesa y la americana. Go straight down Buckingham Palace Road. Go over Tower Bridge to the Tower of London. Go under Brooklyn Bridge. Go straight along Broadway to Times Square. Turn into Oxford Street. Turn into Fifth Avenue.